y queremos profundizar sobre este trabajo. Muy buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Un gusto. Contanos un poco de qué se trata el consumo popular organizado. Bueno, nosotros, después de dejar la función pública de muchos años, nos quedamos con varias asignaturas pendientes porque pensamos que es necesario darle un canales de comunicación efectivos, reales, más allá de los mensajes de propaganda, entre los productores pequeños, cooperativos, familiares, los campesinos y los consumidores de alimentos, en particular de alimentos. Y por eso hace 7 años que venimos batallando en distintas formas de acercar alimentos producidos por este tipo de organizaciones que no están presentes en los supermercados a los consumidores, hasta que encontramos hace un año, creo, el mecanismo que corresponde, que es un portal de comercio electrónico que recibe los pedidos de todo el país en este momento, así nos hemos organizado, prepara los pedidos en un puesto en el Mercado Central de Buenos Aires y los envía a todo el país, repito, tenemos gente que lo recibe en su casa desde Jujuy hasta Comodoro Rivadavia, un poco al sur, a precio uniforme. Hemos encontrado un mecanismo de compensación interna, hemos definido más que encontrado, un mecanismo de compensación interna de fletes. Prácticamente el precio es exactamente el mismo, que cambia un poco a medida que se aleja el receptor de la mercadería de Buenos Aires, cambia la cantidad mínima que debe comprar, pero si se recorre el portal se advierte que es un mecanismo ingenioso que permite hoy ofrecer más de 300 productos, buena parte de ellos productos de almacén, porque no tenemos obviamente todavía un sistema que garantice cadena de frío, que llegan puerta a puerta. A eso le hemos agregado hace algo más de un mes artesanías campesinas. Estamos ofreciendo en el mismo portal productos de 2 comunidades huichí de Formosa. Le hemos agregado juguetes de producción nacional y vamos a seguir sumando cooperativas y artesanos de producción de juguetes, y seguramente mañana o el lunes van a estar en el portal una cuarta categoría que son productos de cuidado personal vamos a empezar distribuyendo productos de una empresa nacional mediana que compite con las multinacionales que están en este rubro de manera importante. Es decir, en definitiva, hemos construido un caño grande por el cual pueden circular. En principio pensamos en los alimentos y creo que quien vea los precios va a ver que todos los productos que están allí son de calidad y precio competitivo. Pero luego pensamos en que tenemos que agregar otras cosas para configurar una suerte de supermercado virtual popular, que es lo que queremos ofrecerle a la gente. Me parece importante que nos llamen de un espacio en La Pampa para entender esto, porque realmente el vínculo con todo el país está funcionando. Tenemos mucha presencia en la Patagonia, por ejemplo, hay mucha gente del Alto Valle que ha entendido el proyecto y lo ha organizado sumando consumidores, agrupándose para comprar en conjunto, en fin, tiene varias variantes porque nosotros definitivamente somos un servicio y no un negocio, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Antes de venir a la radio pasé por el supermercado La Anónima, la leche en polvo para niños, creo que es de 500 gramos, estaba a 700 pesos y en el portal lo veo a 200 ahora en este momento. 200 pesos, el equivalente a 3 litros de leche fluida. Exactamente. Lo cual indica una diferencia total, digamos. Y la leche larga vida, por ejemplo, que está en el portal a 95 pesos, se debería comparar con 130 y 140 pesos que están en los supermercados, ¿no? Por ejemplo. Te pregunto, ¿cómo organizaron la cuestión de los fletes? Vos recién decías, aparte en la cadena de valores, siempre es lo que más encarece por el precio del petróleo, etcétera, las naftas. ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, nosotros hicimos una búsqueda, hablamos con las grandes empresas distribuidoras de paquetería de comercio electrónico, nos pareció que nuestro proyecto no encajaba con ellos porque tenían tarifas importantes, elevadas, que están asociadas a distribuir celulares o televisores o heladeras, digamos, otro tipo de bienes, hasta que encontramos una empresa mediana que distribuía o distribuye papelería bancaria, que nos recomendó el banco Credicop, que es el banco con el que organizamos la logística financiera, digamos, y efectivamente empezó a funcionar y funcionó bien, al principio con dificultades porque no habían distribuido alimentos, pero bueno, en definitiva, ellos retiran las cajas preparadas, los pedidos del mercado central y lo entregan puerta a puerta en todo el país. El flete lo estamos compensando nosotros, digamos, o sea, al consumidor que recibe la mercadería en Buenos Aires, le pedimos que haga una pequeña contribución de flete, que es aproximadamente el 40% del flete real, y así mantenemos esa proporción en cualquier lugar de la Argentina. Vale decir, insisto, esa es una virtud interesante, que un consumidor de La Pampa abre el portal y ve que va a pagar lo mismo que un porteño o lo mismo que un tucumano. Estamos hablando con Enrique Martínez, que además de ser el ex titular, el ex director del INTI, también es educador, fue ex decano de Ingeniería de la UBA. Quería preguntarte, Enrique, ¿cómo debería ser una transformación productiva con perspectiva popular? Y bueno, me parece que hay un desafío en este momento en que la inflación se disparó y en particular se disparó en los alimentos porque la concentración, la producción alimenticia ha llegado a un límite insoportable. Me parece que hay que, como dice el refrán, inventar o errar, en el sentido que hay que crear nuevas formas de organización de las cadenas de valor. Para dar un ejemplo y no quedarme en la pura teoría o en la abstracción, el tema de las harinas, digamos, que está muy de moda quejarse del precio de la harina incluso por la guerra de Ucrania, etcétera. Nosotros creemos que hay que tomar el toro por las astas y armar un programa para que los molinos harineros que se dedican al mercado interno, que son la gran mayoría, produzcan su propio trigo, o una comunidad produzca el trigo y se lo lleve a Fasón al molino para abastecer la comunidad. Cosa que no es para nada habitual. Los molinos harineros compran el trigo al mismo precio que se vende el trigo con destino a exportación, lo cual no tiene sentido alguno, porque en realidad si el molino harinero produjera su propio trigo, reduciría su costo sustancialmente, y con un acuerdo con el gobierno que lo financia o un banco financiante, debería reducir su precio de venta de harina sustancialmente. Creemos que hay una diferencia de 30-40% que se podría reducir. Es importante la reducción posible. Bueno, eso queremos llevar adelante algunos ejemplos prácticos para no solo sostener que eso debe hacerse, sino mostrar con números que eso puede hacerse, y esperamos tener la posibilidad de mostrarlo en la próxima campaña de trigo, pero hoy mismo el gobierno podría tomar eso como política. En La Pampa en particular hay varios molinos harineros que podrían sumarse a ese esquema. ¿Tienen sentido estas medidas de precios cuidados, cortes cuidados, o no tanto? Y en realidad la pregunta tiene la respuesta incluida. Si tenemos una inflación de alimentos del mes pasado que fue del 7,5% y están en vigente todas esas medidas, quiere decir que no están funcionando. ¿Qué decisión política estructural es urgente para transformar este mercado que estamos acostumbrados a decir que es primarizado, bimonetario? Y hay que darle contención a los pequeños. La producción hortícola en la Argentina está básicamente a cargo de pequeñas empresas, aunque hay algunas más grandes, pero lo dominante son las pequeñas empresas. Y no se presta atención a que las pequeñas empresas trabajan en tierra arrendada, en valor en dólares, que no les permiten construir encima de la tierra porque justamente son inquilinos. a que no tienen camino de acceso y por lo tanto termina la producción y aparece un acopiador intermedio que se lleva la producción, culata de camión en la chacra y le paga cuando quiere y cuando puede. Vale decir, si no se protege al pequeño productor, sea de carne o sea de hortalizas o de frutas o incluso estos esquemas que mencionamos de integración vertical de los molinos harineros, no se puede esperar grandes modificaciones. O sea, no es un problema de crear un fideicomiso para decirle a, voy a mencionar la empresa, una Cargill, que es el líder de los exportadores de cereales en la Argentina, decirle, mira, vos estás ganando mucha plata, entonces devolveme un pedazo de la plata para que hagamos un fideicomiso y con eso subsidiamos el precio de la harina. No es un tema de ir a buscar la plata al que ya la ganó. Hay que desconcentrar dándole estímulo a los pequeños y a los que pueden participar con otra mirada en el mercado de alimentos. Enrique Martínez, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Un gusto grande, hasta pronto.